las organizaciones, los colectivos, individuos del espacio de la otra campaña en el Valle de México y compañeros que nos acompañan. La ONU está a tiempo de corregir este error que está cometiendo en contra de los pueblos indígenas del estado de Chiapas, y también queremos denunciar que el gobierno de Sonora está cometiendo graves violaciones en contra del derecho colectivo que tiene reconocido en el convenio 169 y en la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En Sonora se está violando la ley en contra de la tribu Yaqui. En Michoacán, el gobernador Leonel Godoy no se queda atrás. Desde el 2008 hasta el 2011 se han cometido asesinatos, desapariciones en contra del pueblo Nahua de Ostula, y hasta este momento no hay un solo detenido por esos crímenes. Eso es muy grave, compañeros, porque se está solapando a estos gobernadores que están siendo cómplices de esos asesinos y son parte de esta delincuencia, pues, que están asesinando, desapareciendo a nuestros compañeros, y no hay un solo detenido, compañeros. En el digno pueblo de Cherán, desde el 15 de abril de este año, ellos tomaron la seguridad en sus manos porque ya no creen en el gobierno. Estamos atentos, compañeros, y estaremos atentos para que no se cometa alguna represión en contra de los hermanos de Cherán el día 13 de noviembre, cuando vaya a haber elecciones en el estado de Michoacán. Vamos a estar muy atentos para denunciar todas las maniobras de los partidos políticos y de la gente cercana al poder del gobierno de Michoacán. Pero también en ese momento hay una manifestación de nuestros hermanos del pueblo wixárika que van a salir del Ángel de la Independencia en unos momentos. Es importante que podamos solidarizarnos con esta lucha por la defensa de Wirikuta, lugar sagrado de nuestros hermanos wixárikas, que está en peligro de ser despojado, compañeros. Así como en el estado de Chiapas se están violando los derechos colectivos de los pueblos indígenas, así en los otros estados donde ya comentamos que hay mucha impunidad, compañeros. Por eso, el día de hoy venimos aquí enfrente de estas oficinas de la ONU para que corrijan ese error y puedan amonestar públicamente a este señor malgobernador que se hace llamar Juan Sabines, que es un priista disfrazado de terrorista. Y es un paramilitar y un asesino, porque no ha hecho nada para detener a los responsables de todas las atrocidades que se han cometido en contra de las comunidades de las bases autónomas zapatistas y de las comunidades adherentes a la otra campaña. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! Pero también, compañeros, está nuestro compañero Patistán, que ha estado al frente de los compañeros en huelga de hambre, y como represión, pues lo llevan a una cárcel de alta seguridad. Nos exigimos su liberación inmediata para que regrese al estado de Chiapas libre. Muchas gracias, compañeros.